Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Feliz lunes a todos, gracias por estar en Mindalia Televisión, gracias por acompañarnos una semana más y hoy empezamos la semana muy fuerte porque vamos a estar hablando de despertar nuestro poder interior y de sanar. Para ello tenemos a una gran experta en sanación reconectiva como lo es Marcela Barboto, vamos a recibirla. Hola Marcela, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura y hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. Para mí también es un honor y un placer recibir esta invitación tan hermosa y poder compartir con toda tu audiencia estos temas que nos encantan a todos. Bueno, pues yo encantada, Marcela, de poder acompañarte y sobre todo de poder aprender de ti en esta tarde de lunes, en esta semana que recién inicia. Yo creo, Marcela, fervientemente que cada semana cuando iniciamos, ¿no?, un nuevo lunes, un nuevo comienzo, siempre tenemos la oportunidad de regenerarnos, ¿no? Igual que la semana se regenera. Así que creo que este tema viene perfecto para ser el anfitrión de la tarde. Vamos a empezar hablando un poco, si te parece, de tu especialidad, de la sanación reconectiva, de cómo funciona exactamente. Y ahora entramos un poquito a esa activación del poder interior. Claro que sí. Mira, lo que es la sanación reconectiva es una sanación a manera integral. Y siempre que ocupamos esa palabra sanación, no nos concentremos, pues la invitación es como no concentrarnos como en una enfermedad, sino como ir más allá. Porque cuando nosotros estamos en sanación reconectiva o en buscar ese balance, es un balance de todas las energías, digamos, que están dentro de ti. Es un balance a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Por eso cuando hablamos de sanación reconectiva es una sanación uno a uno que se hace de manera presencial o a distancia y no es un tratamiento. ¿Por qué no es un tratamiento? Porque no se enfoca en un problema, en un síntoma o en un desafío. Por eso es que decíamos que no es específicamente para una enfermedad, sino que esta sanación es sin rituales, sin técnicas, sin protección, porque no necesitamos eso, digamos, externo o protegernos de algo, porque no es algo que esté basado en el miedo, es algo que la persona accede y le van a llegar a través de un facilitador que viene a ser el catalizador a esa persona que viene a ser el cliente, recibe esas frecuencias de sanación. Y esas frecuencias de sanación son energía, luz e información. Y esas frecuencias llegan a nivel de tus células, a nivel de tu mente, a nivel de tu ADN, reparan, ajustan o rebalancean lo que te corresponde a ti. Por eso no necesitamos un diagnóstico, ni damos un diagnóstico, porque cuando tú recibes las frecuencias, vas a tener una mejora o un balance, una transformación a nivel de cuerpo, mente, corazones, a nivel de todo tu ser, ayudándote a acelerar tu progreso de vida. Es como volver, realmente volver a ese balance, ese equilibrio, lo que es pudiera estar en caos, en desorden, desarmonía, que pueden ser temas emocionales, que pueda ser el estrés, que pueda ser la falta de sueño. O sea, cualquier cosa como que tú te sientas como, por decirlo así, congestionado o que no te sientes bien. Entonces nosotros muchas veces estamos ocupados, Laura, como en buscar en algo externo para llenar un vacío o para podernos alinear o para podernos estar mejor, en vez de volver a nuestro interior, que en ese lugar es donde está realmente ese vacío interior, y a través de volver a nosotros mismos, a través del amor propio y de esta armonización, se va como revelando una verdad de cualquier cosa que tú necesitaras sanar, o se va alineando, o se va armonizando, a través de esa recibir o esa recepción de esas frecuencias de sanación en ti. Es una conexión con un campo de energía. No necesitas más que eso, como disponerte a recibirlas. Yo quería preguntarte la diferencia, Marcela, entre la sanación reconectiva y otros tipos diferentes de sanaciones energéticas. ¿Cuál sería el impacto, digamos, diferente, ¿no?, de la sanación reconectiva? Bueno, una diferencia muy grande es algo que ya acabamos de hablar, que no necesitas, no es y no necesitas un diagnóstico, porque no es un tratamiento. No es un tratamiento, no es una técnica, no va dirigido a algo específico. Y para nosotros, los facilitadores de sanación reconectiva, comprendemos y entendemos que estas frecuencias de sanación me están cubriendo la totalidad de todas las energías o sanaciones que existan en el planeta. O sea, a través de la física cuántica sabemos que todos estamos conectados y a través de ese momento donde está el sanador y ocurre la sanación, nosotros también vemos, y eso me gusta mucho, que diferencia también de otras sanaciones, es que tú no necesitas un don especial, no necesitas buscar afuera. Sí, es abrirnos a que ese catalizador se convierta en la sanación y nosotros como clientes, digo yo como el cliente, como la persona que se dispone en la camilla, sea de manera presencial o a distancia, vuelve como a recordar esa maestría o ese ser sanador cuando las frecuencias llegan a él. Entonces yo veo que una de las diferencias más fundamentales es que no tenemos que tratar algo específico, sino ese todo, sanar a ese todo que es la persona o la totalidad de esa persona, porque cuando recobra su estado natural, que es estar sano, es recobrar esa totalidad y que me va a cubrir todas las sanaciones energéticas que conocemos y que va a ser sanar a esa persona en esa totalidad, volver a tu verdadera esencia, volver a tu verdadera evolución. Y también otra cosa que nos diferencia de otras es que todos podemos aprenderla, o sea, porque todos tenemos ese poder de ser sanadores. Entonces, no es un don, no es un poder, es realmente como un derecho, es un derecho que viene de nuestra verdadera esencia y de nuestra verdadera unicidad. Pues nosotros cuando trabajamos en sanación reconectiva, somos unos convencidos de que existe una inteligencia infinita, como esa fuente, esa inteligencia o esa energía, y que cuando ya estamos, digamos, como al ser conscientes de ese campo energético, vemos que el amor, sin ese vacío del miedo, la separación, hace que esto, siendo una sanación, digamos, como muy simple, algunas veces lo vemos como complejo. Entonces, como otra manera de diferenciarnos es renunciar a esa ilusión de que la sanación está fuera de nosotros, que las frecuencias de sanación nos apoyan y nos activan como nos activan o nos hacen como recordar, porque está ya dentro de ti. Vamos a quedarnos, Marcela, en esa palabra, en la activación, porque justamente mi siguiente pregunta venía muy al caso. ¿Cuál sería el primer paso para activar esa capacidad innata que todos tenemos de autosanarnos? Sea, ahí quiero detenerme un poco más en esa palabra. Activar exactamente no es la palabra, sino como volver a recordar, ¿sí? Hay varias maneras de hacerlo. Una manera sería que tú fueras el cliente, donde tomas una sesión con una persona que sea facilitador de sanación reconectiva, en este caso yo lo soy, y ahí cuando te llegan esas frecuencias de sanación, vuelves como a descubrir o vuelve a estar en ti esa capacidad innata de rebalancearte. Porque nosotros como facilitadores también le recordamos mucho al cliente, el poder está dentro de ti. Las frecuencias de sanación llegan y te armonizan, pero tú eres el que se sana. Entonces mi invitación siempre es no entregues ese poder afuera. Entonces una manera siendo tomando una sesión y recibiendo las sesiones. Y también hay otra manera, que es que tú descubras y encuentres y estudies a

y te vuelve como a sacar, te vuelve a decir, vuelve a ti. Porque ese dolor muchas veces, yo he atendido muchísimas personas en estos 14 años que llevo trabajando y yo veo que cualquier situación de quiebre de vida, de enfermedad, de duelo, de separación, de una enfermedad, muchas veces lo que hace es traerte otra vez a ti. Y cuando vuelve a traerte a ti, entiendes que ese dolor por el que tenías que pasar fue el regalo para luego descubrir un nuevo norte, un nuevo propósito de vida, un buscar más allá de por qué me está ocurriendo esto, por qué me está sucediendo aquello o lo otro. ¿Qué quiere indicarme a mí ese dolor? ¿Qué quiere traerme? El dolor no es el problema. El dolor es el indicador. Es el que te vuelve a sacudir para traerte a tu centro, para volverte a ti. Esos procesos, cuando trabajamos con sanación reconectiva y reconocemos esa conciencia de la fuente que somos, pues como esa totalidad y esa unicidad, vamos viendo que nos permitimos recibir esa conexión con ese campo de energía y volvemos a tener en esa simplicidad de la sanación el balance, el equilibrio y la armonía para volver a ese estado natural que es estar sanos. ¿Sí? Es eso. Muchísimas gracias, Bella. Déjame un momentito de nada, unos segundos. Vamos a ver un videito informativo del próximo congreso en Mindalia y en nada estamos de vuelta. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu misión en esta vida? ¿Sientes que hay algo más allá de lo que percibes, pero no sabes qué es ni cómo conectar con su sabiduría? Vuelve Ángeles, Maestros y Guías Espirituales los días 22, 23 y 24 de mayo en Mindalia.com. Durante 3 días, los mayores expertos en el mundo espiritual compartirán su sabiduría para que aprendas a reconocer las señales de tus guías y conectar con tu propósito. Sumérgete en un espacio donde descubrirás cómo comunicarte con los planos sutiles, cómo interpretar los mensajes divinos y cómo abrirte a una nueva realidad espiritual. La respuesta que buscas podría estar más cerca de lo que imaginas. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe al WhatsApp más 34 644 721 05. Continuamos en riguroso directo tras ver este spot angelical del próximo congreso que viene para el mes de mayo. Junto a Marcela Barboto, como decíamos, aquí estamos para aportar información, para elevar vibraciones, Marcela. Y antes de continuar, me gustaría que nos contaras tus próximos proyectos. Yo creo y tengo entendido que tienes una certificación precisamente hablando de este tema de la autosanación para que las personas que están resonando con la información puedan formarse, continuar un camino de tu mano y ser profesionales también en este ámbito. Sí, bueno, pues proyectos y actividades, constantemente estoy atendiendo citas pues uno a uno, que quizás ese sea uno de los llamados, vivir la experiencia de las frecuencias. Y también tenemos diferentes certificaciones y programas de formación. O sea, yo estudié esto en el 2011 con el doctor Eric Pearl y luego me formé para ser mentora e instructora. Y por esos 14 años he apoyado también a personas que quieran aprender lo mismo que yo hago. Y ahí también digo, no necesariamente es que tengas que dedicarte de lleno a esto. Eso primero es para ti, o sea, donde tú aprendes sanación reconectiva de manera presencial, a distancia, autosanación, y también es un descubrir y un sanar completamente profundo e inmerso, porque en 2 días aprendes sanación reconectiva, ya debes haber tomado para ti previamente mínimo una sesión de sanación reconectiva, y en 2 días aprendes la reconexión. Hoy no nos centramos en explicarlo, pero me puedes contactar y te lo amplío con el mayor de los gustos. Vamos a estar del 26 al 29 de abril en Medellín, Colombia. Es la única que vamos a estar ahora dando en Colombia. Luego vamos a estar también en Madrid, España, del 27 al 30 de septiembre este año. Ya las inscripciones están abiertas, ya estamos, por ejemplo, para Medellín estamos casi que full, me quedan como 2 o 3 espacios. Y luego está en octubre, tendremos la formación en México. Yo sé que tú tienes, Laura, audiencia de todos esos lados, países o zonas cercanas, porque también en un país lo ponemos en una geolocalización que puedan acceder fácil. Por ejemplo, en este de Medellín va a venir gente de Ecuador, de otros países, de México también van a venir. Entonces, nos ubicamos como para que puedan también desplazarse. Es una oportunidad de crecimiento inmenso, primero que todo para ti. Luego ya sería expandirte tú a los demás. Yo, por ejemplo, lo tomé para seguirme apoyando en lo que ya me había sanado mucho con las sesiones de sanación reconectiva y la reconexión. Yo dije, no lo quiero perder, quiero aprender autosanación y ya cuando vivimos en estas frecuencias, nos convertimos en esa forma más elevada de conciencia en el planeta, nos estamos, como decir, interconectados con esta experiencia completa de la humanidad, de la unicidad, de la completitud. Y bueno, pues aparte de que está reconocido por la ciencia, es poder dar toda esta energía, luz e información a otras personas, también servirles y convertirnos en uno de los 130,000 facilitadores de sanación reconectiva y la reconexión que están en el mundo apoyando a muchas personas en estos procesos de sanación y viviendo con las frecuencias que ya uno se apoya en ellas para todo. Yo voy a recordar que aquí abajo en la caja de descripción encontráis los enlaces que Marcela nos ha facilitado para que podáis contactarla si queréis formar parte de esta certificación, tanto si es así como si queréis alguna sesión privada o si queréis simplemente seguirla en redes sociales, ahí la vais a encontrar abajito en nuestra cajita de descripción. Están en este momento en directo en YouTube, lo estarán más tarde también, así que si estáis desde Facebook, Twitch o otra plataforma, no os preocupéis porque quedan de forma permanente, ahí grabaditas y esto queda en diferido, como ya casi todos sabéis. Bueno, pues Marcela, yo quiero preguntarte si crees que podemos hacer una práctica, un ejercicio simple, muy rapidito, de un minuto, un par de minutos, aquí en directo para que quienes nos están escuchando puedan comenzar este camino. Bueno, sin ser exactamente una sanación reconectiva, sí podemos hacer algo para sentir las frecuencias, sentir la energía y ver que esto es real, que lo puedas experimentar. Vas a poner tus manos palma cerca a la otra en una posición anatómica normal, es decir, no van a ser muy tensos los dedos, va a estar como suave. Y vas a comenzar a mover tus manos lentamente, muy lento, para que puedas tener una observación. Ahí vas a notar qué estás sintiendo, qué estás notando, qué estás observando. Entonces, a veces tenemos sensaciones, por ejemplo, calor, hormigueo, pulsaciones. En el caso mío, ahora estoy sintiendo algo de hormigueo en esta zona, ¿sí? Algunos dedos se están moviendo involuntariamente. También se va sintiendo cambios en la parte emocional, podría ser. Puede que no estés sintiendo nada y si no estás sintiendo nada, tampoco te afanes o te preocupes porque estamos haciendo apenas un ejercicio muy, muy pequeño, ¿sí? Ya lo que es programa de formación o una cita individual, ya digamos más tiempo, pero tú con esa observación consciente que tienes acá, aquí veo a Adriana Monsalve, ¿cómo estás? Vas notando cuál es tu sentir, cuáles son tus emociones, cuáles son tus sensaciones físicas. Y aquí vamos validando o sintiendo o notando, Laura, que algo está sucediendo, algo estás notando, algo estás percibiendo. aquí pues como un pequeño abrebocas, que no es más que una mini sensación de lo que son estas frecuencias, de que están acá, de que existen en el planeta y que todos podemos recibirlas o aprender a catalizarlas para otros. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por ese esfuerzo de hacerlo aquí muy condensado, muy cortito, pero bueno, que nos sirve, como tú bien decías, ¿no?, para un abrebocas rapidito, poder simplemente imaginarnos, ¿no?, en ese camino. ¿Cómo cambia la vida de una persona, Marcela, cuando eleva su energía conscientemente, ¿no?, y entra en este camino de activación, reactivación, recordar el poder interior? Bueno, mira, qué bueno que traes esa pregunta, porque era un tema que traía para hoy. Dentro de todo lo que hemos hablado, de que la ciencia ha avalado todo, el doctor Eric Berg ya lleva más de 30 años con la sanación reconectiva y la reconexión, y hay uno de los tantos estudios, ¿sí?, que es este, y él, en los estudios que hizo Universidad de Stanford, Universidad de Arizona y Universidad de San Petersburgo, ellos demostraron que se volvían a dar conexiones neuronales, que se daba cambios a nivel del ADN, que se veía también un cambio a nivel de las células y además que llegaba también luz informada. O sea, miren, por ejemplo, las células, aquí está. Entonces, dentro de los cambios y dentro de lo que se pudo validar con la ciencia, es cómo estaba el campo o cuerpo de energía de una persona antes de una sanación reconectiva y después de una sanación reconectiva. Entonces, cuando tú llegas a ese estado, que esa es tu pregunta, las personas se van sintiendo mejor. ¿Qué es sentirnos mejor? O más energía, o más vitalidad, o mejoras en tema de salud, o mejoras en el tema del ánimo, o mejoras en el tema también de la parte mental. Porque recordemos que estas frecuencias van a llegar a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Ahí estoy dando cosas como que podrían ser más repetitivas, pero hay otras personas que pueden tener unos resultados diferentes, porque cada persona que le va a llegar, lo que le corresponda. Entonces, tal vez otra diga, encuentro más respuestas ante X o Y situaciones que tengo, encuentro más claridad mental, encuentro más entendimiento de mi vida, encuentro también que me está fluyendo mejor situaciones que podían estar atorados en mi momento, ¿sí?, o que no están fluyendo bien, o muchas veces también ven que se desarrolla más el amor propio y la aceptación. O sea, cuando se están dando procesos fuertes, procesos de crecimiento, procesos de muchos retos personales, también las personas dicen, ya comprendo esto de una manera, ya comprendo esto de otra forma, ya encuentro una luz o una salida, o esto que estaba algo como pegado, está fluyendo mejor, porque definitivamente si tú cambias tu energía, si tú cambias tu estado y cambias tu vitalidad y la manera de ver las cosas, se va notando en tu vida diaria, ¿ok? Pues vamos a incluir más preguntitas de la audiencia desde diferentes plataformas, Marcela. Me voy hasta YouTube en este momento con Luna, que nos escribe aquí en España y nos dice, ¿cómo se manifiesta en la salud mental, por ejemplo, en la ansiedad? Sí, muy buena la pregunta, Luna, gracias. Mira, en la parte de la salud mental, y eso también lo puedo decir desde lo que yo viví y desde lo que he visto muchas personas que he acompañado, por ejemplo, empiezan a decir, ya no tengo tantos pensamientos negativos, ya estoy más creativa, o yo tengo más resolución de mis situaciones. Has visto que muchas veces la gente dice, no, es que todos los días estoy pensando como si no le viera solución a las cosas. Entonces empieza a llegar una calma, una paz, una tranquilidad que también va a tu estado mental. Entonces, por eso se ve la salud mental. Yo, que te estaba compartiendo ahorita, Laura, que como yo lo tomé para la depresión, fue una de las cosas que yo noté a los 8 o 15 días de haber tomado mis sesiones de sanación, que yo dije, mira, antes tenía, uno tiene como 120 mil pensamientos al día, antes esos 120 mil pensamientos al día eran todos totalmente negativos, obvio, tenía depresión, entonces eran pensamientos suicidas, y de repente mi mente se fue calmando, fueron llegando otra, como decir, otra clase de información, y eso me lo dicen mucho las personas que toman la cita conmigo, mira, mi mente está más tranquila, estoy encontrando otra solución a las cosas, ya no estoy tan negativa, y va siendo de manera natural, porque vas en ese rebalance y en esa armonía, y al armonizarte también va a tu parte mental, Luna. Muchísimas gracias, Marcela. Nos vamos hasta Facebook y nos decía Alma Robles, hacía una reflexión y decía, qué desmadre, ¿no? Donde llega el humano, llega la contaminación. No hay más que ver este vídeo. Yo creo que hace la referencia precisamente a la imagen que estabas mostrando, ¿no? De cómo una persona se queda pequeñita, pequeñita, pequeñita en su aura energética cuando está contaminada, ¿no? Y cuando de repente tiene esa sanación, como que florece nuevamente. Esto es demasiado hermoso y por eso siquiera hicieron la pregunta, porque es que en este campo o cuerpo de energía, cuando ya estás, como yo lo digo, como que te recargaron la pila, te recargaron la energía, y muchas veces estamos buscando afuera lo que fue como iniciamos ahora. Estamos buscando afuera y mira que ese rebalance llega es a uno mismo, y acá nos están diciendo sana a otros y sánate a tú mismo. Sí, ese es el primer libro, que ese es el libro La Reconexión, del doctor Eric Pearl. Ese fue el primer libro. El segundo libro es Solomón Habla, y el tercer libro es El Camino Directo de la Sanación. Yo les comparto acá porque por acá lo están mencionando. Este fue el primer libro. No alcanzo a ver quién nos está compartiendo, pero sí, este fue el primer libro. Este fue el segundo libro del doctor Eric Pearl. Y este es el último, que tiene una muy buena recopilación de todo lo que hemos hablado hoy y de todo lo que es la sanación reconectiva. Vamos a ir a por la última preguntita. Teníamos, como decía Marcela, a Reed Delay Wolf, que es un buen amigo de Mindalia, estaba haciendo algunos apuntes teóricos sobre esta técnica. Y bueno, qué maravilla, Marcela, que haya gente aquí en directo conectada que ya conoce, ¿no?, de la obra de alguna forma de este autor y que también puede aportar, ¿no? Es que esto es una maravilla, es una familia donde podemos compartir. Sí, es que este ha sido traducido a más de 33 idiomas y es un bestseller. Entonces, mucha de la gente que llega a los programas de formación o que está solicitando, digamos, sus citas, es porque ya lo han leído. Algunos lo están conociendo, pero es muy bueno tener el aporte que dio esta persona de la comunidad, porque para que conozcan también la fuente de la información. Pues muchísimas gracias a nuestro amigo, gracias a ti también, Marcela. Voy a por la última pregunta, como te estaba trasladando, y es una pregunta que creo que es muy bonita, porque me gustaría ver desde tu mirada personal y profesional, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje acompañando estos procesos de sanación en otras personas? Mira, muy buena la pregunta. Yo lo que más veo que me ha apoyado en mí, Y tiene que ver mucho con el apunte que decía esta persona, es porque yo decidí quedarme en sanación reconectiva y en la reconexión. Porque en el momento en que yo estoy apoyando el crecimiento, la evolución o la sanación de otra persona, yo también estoy sanándome a mí misma. Y en el momento en que la persona te comparte a ti un testimonio, una sanación, una alegría, un transmutar algo o una aceptación de un problema diferente, esa felicidad de esa persona para mí es la misma felicidad mía. O sea, yo es como poder haberle entregado al mundo, y por eso me formé Cuando yo salí de la depresión, yo dije, yo quiero que todo el mundo conozca esto. Yo quiero que todo el mundo sepa que esto existe. Entonces, cada vez que yo toco una persona, que un alma renace, que un alma sana, es ayudarme a cumplir mi propósito. Que yo que salí de una depresión, que quería suicidarme y todo, entregarlo a los demás es cumplir eso de que yo quiero devolverle al mundo, yo quiero devolverle al planeta, yo quiero devolverle a este universo lo que me dieron a mí, el beneficio que yo tuve, yo quiero que muchas personas también lo tengan. Entonces, cada alma que yo toque es para mí gratificante, porque es como cumplirle al mundo. Yo sé que no voy a poder llegar a todo el mundo, eso lo tuve que soltar, pero volvemos a esa parte de la rendición de cuentas. Entregar lo que a uno le ha servido a los demás. Eso es lo que más feliz me pone. Que sean muchas ocasiones en las que podamos experimentar este camino de la autosanación junto a ti, Marcela. Gracias, gracias infinitas por este espacio que nos has concedido en el día de hoy aquí en Mindalia Televisión. Y voy a pedirte que seas tú misma quien, con su palabra, con su mensaje definitivo, pueda cerrar el encuentro que hemos compartido el día de hoy. Yo quiero mandarte un beso a ti, a todas las personas que se han conectado, a las personas que nos verán en diferido de forma temporal. Y gracias por estar a todos. Bueno, yo siempre les digo que piensen, recuerden que al final del túnel, cuando uno no ve como la salida, siempre habrá una salida, cada proceso es una enseñanza, que hay herramientas para sanarnos, que si has estado acá o has visto este video en vivo o en diferido, por alguna razón será que pueden contar conmigo en todo lo que yo les pueda ayudar y que ese poder de sanarnos que puede llegar a través de estas frecuencias de sanación va a quedar en ti porque tú tienes el poder, no entregues ese poder a nadie, apóyate en las frecuencias de sanación, pero ese poder también está dentro de ti. Tú puedes sanarte y tú también puedes compartir con estas herramientas de la sanación reconectiva con otros. Entonces, piensa y sé un convencido de que cualquier momento puedes sanarlo.